pero no vales pa' nada. Él me lo iba a decir a mí, que con otro me engañara. ¡Qué mala, qué mala! Con el dueño del bar, que hay en la esquina. Ya han visto pasear con él, de noche y día. Y yo, enamorado de ti, esto sí que tiene guasa. Esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara. Y yo, enamorado de ti, esto sí que tiene guasa. Esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara. Esto sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo.